Estaba informe y vacía, como un cuadro sin pintar. La noche fría me envolvía y el silencio quiso hablar. En el espejo me perdía, buscando algo que encontrar. El tiempo huía sin aviso, dejándome en este lugar. Un susurro me decía que no todo está perdido, que en las sombras escondidas nace un sueño renacido. Caí mil veces y dolía, pero aprendí a caminar. En las ruinas se escondía la fuerza para volar. No.